Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoque. Recuerden que pueden acceder a nuestra página enfoquecr.com, donde pueden escuchar nuestros programas y acceder también a nuestra página de Facebook. Hoy nos encontramos con el viceministro de Telecomunicaciones, don Roland Espinosa. Buenos días, don Roland. Muy buenos días, muchas gracias y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, el tema del que nos va a hablar hoy don Roland es el tema de las telecomunicaciones, a 5 años de la apertura de este sector de telecomunicaciones. Bueno, empezamos primero remontándonos un poco a el año 2008. ¿Qué implicaba una apertura en el sector de telecomunicaciones? ¿Qué implicaciones traía esto a este sector luego de la promulgación de una ley de telecomunicaciones que abría el mercado? Aquí es importante recordar, devolviendo el reloj al 2007, el 7 de octubre del año 2007 en Costa Rica se aprobó y mediante un referendo, el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Este tratado incluye un capítulo en donde se contemplaba la apertura del mercado en el sector de telecomunicaciones. Vino después entonces toda la aprobación de las leyes de implementación de ese Tratado de Libre Comercio, entre estas dos leyes importantísimas para el país, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Modernización y Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, que son leyes que fueron publicadas en julio del 2008. Entonces, ahorita en julio del 2013 estamos cumpliendo precisamente 5 años en donde este nuevo marco legal, este nuevo marco jurídico del sector de telecomunicaciones comenzó a regir en Costa Rica. ¿Cuál es la importancia de esto? Y nuevamente devolviéndonos el reloj a esa época, hubo una discusión importante sobre el tema de la participación del ICE y qué iba a pasar con el ICE y qué iba a pasar con los servicios móviles, qué iba a pasar con el mercado de telecomunicaciones, que había un grupo muy opuesto a esta apertura del sector de telecomunicaciones. Había un grupo que pregonaba que el ICE podía quebrar y que venían las empresas transnacionales a adueñarse de las telecomunicaciones en el país. Había, digamos, un sector importante, pero no mayoritario por dicha población, que traía unos pronósticos bastante negativos sobre el impacto que podría traer la apertura del mercado de telecomunicaciones para el país. Por dicha, 5 años después, vemos que los pronósticos de estos grupos no se cumplieron, y más bien se cumplieron los pronósticos que teníamos quienes éramos bastante optimistas. ¿Bastante optimistas en qué sentido? En que el fenómeno que sucedió fue muy parecido, tal y como lo habíamos sostenido en su momento, al que sucedió en Costa Rica cuando se abrió la posibilidad a la banca privada para captar ahorros de corto plazo y depósitos en cuenta corriente. El Banco Nacional y el Banco de Costa Rica son los bancos más sólidos de Costa Rica. Hay una banca privada muy bien regulada por la Superintendencia de Entidades Financieras. Hay un sistema financiero robusto en Costa Rica donde conviven banca pública y banca privada, y es muy competitivo, y esto benefició mucho al país. Bueno, lo mismo pasó en el sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Tenemos hoy en día mucho mayor diversidad y mucho mayor oferta de servicios en telecomunicaciones. Tal vez lo que más se ha publicitado y lo que la gente más comenta es la apertura de la telefonía móvil, que en realidad es lo más nuevo de este proceso, ¿verdad? En noviembre se cumplirán 2 años de que Telefónica y Claro estén dando servicios en Costa Rica junto con competencia con el ICE, ¿verdad? Apenas vamos a cumplir 2 años en que hay una competencia efectiva en el sector de telefonía móvil, pero en internet y en otros servicios de telecomunicaciones ya estamos cumpliendo 5 años. ¿Qué pasa 5 años después? Bueno, hay más de 120 empresas registradas que brindan una gran cantidad de servicios para apoyo al sector privado, contenidos digitales, servicios de interconexión de redes privadas. Hay una ebullición en el sector, ¿verdad? En los últimos 3 años en Costa Rica, el sector más dinámico de la economía y en el que la inversión extranjera directa ha sido mayor en el país es precisamente en el sector de telecomunicaciones. Es un sector vibrante, importante de la economía, donde ha habido contracción de varios grupos económicos y agentes económicos y de sectores, pues el sector de telecomunicaciones ha sido el que ha mantenido la inversión, ¿verdad? El desarrollo de las redes, el desarrollo de una oferta innovadora de servicios, una diversificación también de las opciones hasta de modalidades de contratación con los clientes. Entonces, el consumidor es el que ha salido más beneficiado en este proceso de apertura, ¿verdad? Y creo que para ser un proceso relativamente reciente, como te decía, apenas vamos a cumplir 2 años en que hay ya 3 operadores de telefonía móvil y más 2 operadores virtuales, un total de 5 operadores de telefonía móvil, o más bien proveedores de servicios de telefonía móvil. Los resultados uno los puede analizar claramente. Hemos pasado de un país que tenía en el 2007 a un 60% de penetración de telefonía móvil, ¿verdad? 57 teléfonos por 100 habitantes. 5 años después estamos llegando a más del 140 teléfonos por cada 100 habitantes. Y este es un indicador que nos puede decir mucho o nos puede decir muy poco, ¿verdad? Depende de que uno, los indicadores per se, los números hablan, pero no dicen toda la verdad, ¿verdad? Entonces, uno tiene que analizar y ponderar estos datos. ¿Qué es mejor y qué es más competitivo? Un país que tiene un 70% de su población con telefonía, o con 70 de cada 100 habitantes con telefonía móvil, o 70 líneas activas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, o uno que tiene 140. Bueno, yo creo que mientras más posibilidades de comunicación tienen los habitantes, mientras más habitantes tiene un país conectados a internet, mientras más habitantes tienen acceso a las tecnologías y a las herramientas de las tecnologías de información y comunicación, más posibilidades de desarrollo y de crecimiento económico hay en esa economía, en ese país. Más posibilidades de que los ciudadanos cuenten con servicios que le mejoran su calidad de vida. Más posibilidades de que los habitantes puedan acceder a esas herramientas de productividad digital, que son las herramientas del siglo XXI, las herramientas de la sociedad de la información y conocimiento, las herramientas de la economía del conocimiento, las herramientas modernas, ¿verdad? En donde han venido a sustituir a la Costa Rica tradicional del siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Por una Costa Rica basada en servicios y en innovación y en el aporte del conocimiento y del capital humano. Eso es importantísimo. Entonces, yo creo que por muchísimo, la agenda de lo que ha ganado el país con esta apertura en el mercado de telecomunicaciones sobrepasa, ¿verdad?, esos supuestos malos augurios que quedaron en el pasado y que han quedado completamente superados por las realidades de lo que ha traído favorable esta apertura. Refirámonos también un poco más al impacto en las instituciones públicas, por ejemplo el ICE, ante la entrada de competidores. ¿Cómo ha sido el desempeño de estas instituciones durante este tiempo? ¿Y qué valoración desde el Viceministerio de Telecomunicaciones se tiene de este desarrollo, de este mercado? Aquí es importante destacar que esta es una apertura en proceso todavía, ¿verdad? El marco legal, a diferencia de lo que hicieron otros países en América Latina, sobre todo en Costa Rica, hicimos una apertura a la TICA. Hicimos un proceso tal y como nos ha caracterizado siempre a los costarricenses, ¿verdad?, que no es copiar las medidas directamente de la letra muerta de lo que ha pasado en los otros países, sino que más bien a partir de una discusión sensata y de un análisis muy ponderado y con la mesura propia de lo que caracteriza el debate público en Costa Rica, se hizo una apertura a lo tico, ¿verdad? Y entonces aquí no se hizo una privatización a la brava, como sí pasó en otros países, y más bien aprobamos una ley que fortalece y le da mayor capacidad de independencia al ICE en términos de sus negocios y su información estratégica de mercado, ¿verdad? Esta apertura del mercado de telecomunicaciones crea 2 instituciones que no existían en el ordenamiento jurídico costarricense previo. Uno es la Superintendencia de Telecomunicaciones y el otro es el Viceministerio de Telecomunicaciones, que fue creado también. en esta reforma. Este viceministerio creció dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, y desde enero de este año, es decir, hace 4 o 5 meses, este viceministerio ya forma parte del MISIT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y ahora Telecomunicaciones. Eso es importante y por eso destaco que es una apertura todavía en proceso, porque todavía está madurando la legislación y ha habido cambios que habían quedado pendientes en la agenda, ¿verdad? Así que no es que ya terminamos la tarea, no, estamos en ese proceso de consolidación de instituciones nuevas. Otra cosa aquí importante es que probablemente los radioescuchas digan, creció el Estado y creció el tamaño. No, estamos hablando de instituciones pequeñas. En el caso de la SUTEL tienen menos de 90 funcionarios. En el caso del Viceministerio de Telecomunicaciones somos 57 funcionarios, de los cuales hay una secretaria y un chofer y todos los demás son profesionales. Es decir, aquí hay un aporte bastante importante del nivel técnico, profesional, para manejar los temas relativos a un área muy especializada y muy concentrada en elementos técnicos, ¿verdad? De un gran valor estratégico y monetario para el Estado costarricense, porque se administra el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural escaso, un bien demanial del Estado costarricense. Entonces, creció y nació la SUTEL, nació el Viceministerio de Telecomunicaciones, y el ICE se consolidó y se fortaleció, y estas son las tres tareas que asume el Estado costarricense. Es un modelo muy diferente al resto de los países de América Latina, donde las privatizaciones fueron la regla en general. Aquí en Costa Rica el Estado costarricense tiene ahora una superintendencia, que es quien regula el mercado de las telecomunicaciones, hace los estudios técnicos, hace los informes técnicos sobre los cuales debe fundamentarse la política pública y la administración del espectro. El Viceministerio de Telecomunicaciones, ahora dentro del MISIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es el rector de las telecomunicaciones y es el que emana las políticas públicas del sector de telecomunicaciones. Y finalmente, el tercer rol que asume el Estado es el ICE, que es el operador dominante o incumbente en el mercado costarricense. El ICE hoy en día, la gente puede ver un ICE más consolidado, con una mayor oferta de servicios, de terminales de acceso, con una mayor variedad y calidad también de los servicios que distribuye y que comercializa. Entonces, en general, creo que la institucionalidad ha ido viendo a la luz muy eficientemente, sin engrosar la planilla pública, como era una costumbre en otra época. Ha sido más bien un crecimiento bastante moderado, incluso yo creo que por debajo de lo que se podría requerir, ¿verdad?, en términos de la cantidad de funcionarios. Aún así ha venido dando buenos resultados. Hay que fortalecer y consolidar la relación entre estas instituciones, que comparten algunas de las funciones y otras sí tienen una división muy clara. Hay algunas zonas grises en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo todavía de quién es la responsabilidad de unas tareas, si es la SUTEL o el Viceministerio de Telecomunicaciones, pero en eso sí hemos avanzado bastante. Yo creo que poco a poco va madurando el sector de telecomunicaciones y se van definiendo bien los roles de las instituciones. Uh-huh. Bueno, don Roland, es momento de irnos a una pausa. Estamos en Enfoque, volvemos en un momento, no se despeguen. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Estamos hoy con el viceministro de Telecomunicaciones, don Roland Espinosa, hablando sobre el proceso de apertura de las telecomunicaciones y su situación actual. En la primera parte del programa nos hacía una síntesis de cómo se ha venido desarrollando este mercado de telecomunicaciones con los actores que ya existían, las instituciones públicas y algunos que se han venido integrando a este mercado con este proceso de apertura. Continuamos rápidamente, don Roland. Pasemos a hablar desde la visión del viceministerio. ¿Qué opinión le merece a usted como viceministro y como voz del viceministerio, ¿qué valoración y balance se podría hacer de la situación actual del sector de telecomunicaciones? Aquí un elemento importante es destacar que en estos 5 años el país lo que ha experimentado es prácticamente una revolución en el sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Como te decía, la revolución es en parte la creación de una institucionalidad nueva, en parte la generación de resultados nuevos y un mayor acceso de la gente a mucha mayor cantidad de servicios, de ofertas, de dispositivos de acceso, paquetes de tarifas y opciones de servicio al cliente, etcétera, pero sobre todo también en términos de la política pública. En el 2009, por primera vez, Costa Rica cuenta, desde el vigente del año 2009 al año 2014, Costa Rica cuenta con el primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Esto es fundamental y es importantísimo porque viene a marcar los derroteros, ¿verdad?, y las metas y las líneas de acción que va a tomar el país y que va a tomar la política pública para los próximos 5 años. Este primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, como decía, es un hito en la historia de este país, es la primera vez que se genera uno y está actualmente en vigencia. Estamos en el proceso de elaboración de la evaluación del cuarto año y en el segundo semestre iniciaremos ya la creación del segundo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Esta es una herramienta que está establecida en la Ley General de Telecomunicaciones y en la Ley de Modernización y en la cual depende, por ejemplo, los proyectos que se van a aprobar y que se van a financiar con los fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones que administra la SUTEL. En el año 2010 el Ministerio de Ciencia y Tecnología publica también el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que es otra herramienta importantísima donde se viene también a marcar las líneas de acción del Estado, del sector académico, la academia y el sector privado, ¿verdad?, en términos de las políticas de formación del capital humano que requiere el país de cara a las demandas que genera el modelo de una economía basada en servicios con valor agregado del conocimiento, ¿verdad? Entonces, este es otro hito importante. En el año 2011, la presidenta de la República presentó al país el Acuerdo Social Digital. Este Acuerdo Social Digital consiste en los 3 proyectos más importantes con los cuales el gobierno de la República, la administración de doña Laura Chinchilla, define que se debe apostar a la inversión de los recursos del sector privado y también de los derroteros de la política pública para avanzar en la disminución de la brecha digital. Y entonces ahí la presidenta establece que gobierno digital es un área fundamental de desarrollo para las políticas que faciliten al ciudadano el acceso a los servicios, también que se haga más transparente la gestión pública y desde allí viene trazado el camino del Sistema Nacional de Compras Públicas en línea, ¿verdad? Es una cosa importantísima que logremos al final de esta administración que haya un único Sistema Nacional de Compras Públicas totalmente transparente con el apoyo del gobierno de Corea y la evaluación que hizo el BID. Y este sistema informático de plataforma única electrónica lo que permitirá es que las compras sean mucho más transparentes y en tiempo real cualquier ciudadano pueda verificar quiénes son los oferentes, quiénes compran en el Estado, quiénes venden en el Estado costarricense y se acaba ese secretismo que ha reinado mucho, ¿verdad?, en la historia pasada de Costa Rica con los documentos en el papel. Además incluye un gran ahorro de papel para el país, ¿verdad?, y al hacerse electrónico nos economizamos cientos de miles de papeles que circulaban antes en cada uno de los expedientes y los archivos. Esta es una cuestión importante que se presentó en el año 2011 por parte de la presidenta, que incluye, como le decía, un eje que es el gobierno digital, otro eje que es la Estrategia Nacional de Banda Ancha y un tercer eje que son los proyectos de solidaridad digital, en donde está Cerrando Brechas, que es un proyecto del Ministerio de Educación Pública para llevar el Internet al 100% de las escuelas y colegios de Costa Rica. Está el proyecto de Centros Comunitarios Inteligentes 2.0, que consiste en la apertura de centros de acceso a las tecnologías y herramientas digitales en las zonas, sobre todo rurales, en donde hay más persistencia de la brecha digital. Y un tercer módulo, que es la red de conectividad de los EWAIS y de los SENSINAI, incluyendo también ahora la red de Cuido. Esos son los 3 proyectos estrella para el uso de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en el cual hemos venido insistiendo desde hace 2 años a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que se pueda financiar estos componentes en los que el Estado ya ha venido asumiendo el costo, ¿verdad? Pero se ocupa un apoyo de recursos adicionales que no sean endeudamiento para el país, sino más bien estos recursos que ha generado la propia apertura del mercado de telecomunicaciones, ¿verdad? En el año 2012, el país tuvo también por primera vez, generado a partir del trabajo en el Viceministerio de Telecomunicaciones, con el apoyo de un consultor internacional, Raúl Katz, de la Universidad de Columbia, un experto, un gurú mundial del tema de banda ancha, que fue asesor del gobierno de Singapur en la estrategia de Singapur de banda ancha y la estrategia de Estados Unidos. Él fue un asesor externo de Costa Rica para nuestra Estrategia Nacional de Banda Ancha, que fue presentada el año pasado. Esta estrategia marca los derroteros sobre cuáles son los lineamientos que debe seguir un plan operativo para la expansión del acceso de los ciudadanos a la banda ancha. En este sentido, yo quiero indicar que es de los que más resultados positivos ha generado al país la apertura en el tema de telefonía móvil. En el 2008, únicamente un 6% de los que tenían telefonía móvil contaban con internet en el celular, ¿verdad? Hoy en día, más de la mitad de los usuarios de telefonía móvil tienen internet, y tienen internet de velocidades cada vez mayores, ¿verdad? Porque la madurez de la tecnología y el avance de la red de 3G por parte de los 3 operadores ha facilitado, y además también los smartphones, los teléfonos inteligentes, me han facilitado que la gente tenga un acceso a internet desde prácticamente cualquier parte del territorio nacional, pueda revisar su correo electrónico y pueda navegar, buscar información, etcétera. Esto, como decía, es fundamental. El internet y un teléfono inteligente no hace más inteligente a la persona, ¿verdad? Esto depende del uso que haga la persona, pero sí puede potenciar usos más creativos, innovadores, y también el uso como una herramienta de productividad para que esas personas puedan ser sujetos e individuos que mejoran su estado económico al tener mayores opciones de crecimiento profesional y personal, ¿verdad? Esto es fundamental. El acceso a la banda ancha es el desafío más importante que tiene la gente, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, de cara a la sociedad de la economía del conocimiento, ¿verdad? Y en esto Costa Rica ha dado un salto gigantesco. Otro tema importante a destacar es que en el Viceministerio de Telecomunicaciones, como decía, que somos 57 personas, 55 son profesionales, hay una muy interesante diversidad de estudios sobre el mercado de telecomunicaciones, que son herramientas importantes tanto para el propio sector privado, para que puedan tomar decisiones de inversión, etcétera, como para inclusive el sector académico, que pueda hacer análisis sobre los resultados que ha generado el proceso de apertura. Aquí hacemos encuestas, hacemos estudios, análisis de datos. El día jueves estaremos presentando un índice creado a partir de el censo del año 2011 por nivel de distrito, donde vamos a presentar cuáles son los 74 cantones de un total de 476 distritos que hay en Costa Rica, más bien los 74 distritos que tienen mayor brecha digital en Costa Rica, basado en el acceso que tienen los hogares a 7 herramientas. Ahí los que tienen un porcentaje de hogares con acceso a internet, con acceso a computadora de escritorio, a computadora personal, a computadora laptop, con acceso a televisión por contratado, por contratación, como servicio satelital o televisión por cable, que tienen televisor de pantalla plana, plasma o LCD, y que tienen internet fijo, o también teléfono fijo. Entonces esto es muy interesante porque nos da cuenta de esa diversidad y esa diferenciación que hay entre 2 Costa Ricas, o entre 4 Costa Ricas, o entre 5 Costa Ricas. Lo importante de este proceso de apertura es que vamos avanzando en que se logre disminuir la brecha digital. Y la brecha digital ya no solo en el acceso, ¿verdad?, a las herramientas y tecnologías de productividad digital, en internet y las telefonías, telefonía móvil, internet móvil, etcétera, sino también vamos disminuyendo la brecha que existe entre las zonas, la calidad de los servicios que se reciben en la zona urbana y en la zona rural, en el costo también de los servicios que se pueden ofertar en la zona rural y en la zona urbana. O sea, aquí vamos viendo cómo disminuye la brecha, no solo de acceso, sino también en términos de uso y en términos de calidad de los servicios. Esto es importantísimo destacarlo. En un estudio que hicimos en noviembre del año pasado, junto con la empresa Moscopía, le preguntamos en una muestra nacional de 2.800 costarricenses con un margen de error de 2.8 sobre qué nota le da de 1 a 10 a la calidad de los servicios que le brinda su empresa de telefonía. Le evaluamos también de 1 a 10 cuál es su nota que la persona da a la calidad de la red, ¿no? que tiene contratada con su operador. Le pedimos también una valoración de 1 a 10 sobre otros, son una batería de 5 tópicos diferentes, y los resultados nos dan cuenta de que hay una enorme satisfacción de la gente con la calidad de los servicios, ¿verdad? No solo el operador incumbente, sino no hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre los diferentes operadores. La gente está muy contenta sin depender de un operador X, Y o Z, sino en general la gente da una nota arriba del 8, en una escala de 1 a 10, sobre la calidad de servicio al cliente, sobre la calidad de la red, sobre la calidad de los servicios que le brindan, sobre la satisfacción general con la calidad de los servicios que recibe. O sea, hay un optimismo muy marcado de la gente y un elevado grado de satisfacción con los resultados de lo que la gente percibe son servicios de mayor calidad. Bueno, don Roland, para ir cerrando, bueno, a modo de síntesis, conclusión general, ¿cuáles serían brevemente los retos desde el Viceministerio de Telecomunicaciones en este sector de telecomunicaciones, a retos de acá a futuro? Hay varios desafíos todavía pendientes en este proceso de apertura al mercado de telecomunicaciones, que como te decía es una tarea en construcción. El fundamental más importante es la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que están bajo administración de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL. Estos recursos que se generan a partir de la venta que se hizo en la subasta por el espectro radioeléctrico para el que los operadores privados pudieran venir a ofrecer sus servicios, tienen actualmente más de 215 millones de dólares. Se nutre también de un monto de 1.5 de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones, y el fondo va dirigido a proyectos, proyectos cuyo objetivo es disminuir la brecha digital. A 2 años de que el gobierno de la República presentó el Acuerdo Social Digital, todavía no se ha ejecutado ningún proyecto por parte de la SUTEL, y esa es una labor en la que la SUTEL está en deuda con Costa Rica todavía y que está pendiente, y en eso el gobierno de la República ha sido muy insistente en que necesitamos ya devolver esos recursos al mercado y sobre todo hacerlos llegar a las comunidades y a las zonas rurales y a las zonas con escasas capacidades de acceso a la tecnología por el costo o por el desarrollo de la infraestructura, para que no generemos dos Costa Ricas, ¿verdad? Vayamos disminuyendo la brecha que existe entre las posibilidades de acceso a estas herramientas de productividad que tiene la gente del centro del país, que la gente de las costas y de las zonas fronterizas. Allí es donde hay que llevar los recursos de estos fondos de acceso universal, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, con proyectos que logren realmente conectar a las escuelas, a los equipos básicos de atención integral, a los CNCINAI, a la red de cuido. Hay que llevar la conectividad a los hogares de ancianos, a los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, donde hay jóvenes en riesgo social. Necesitamos capacitar a estos jóvenes en el uso de las herramientas digitales, necesitamos llevar la tecnología a las pymes en las zonas rurales donde hay una brecha. O sea, el camino está trazado, los proyectos están identificados. El gobierno de la República lo presentó a SUTEL hace más de 2 años y ya es importante que se comiencen a plasmar en proyectos concretos. En esto está en deuda la Superintendencia de Telecomunicaciones. Bueno, así cerramos esta entrega de Enfoque. Les recuerdo que tenemos ahora repetición del programa los domingos a las 12:30 a.m. Bueno, cerramos. Muchas gracias a don Roland Espinosa, viceministro de Telecomunicaciones, por atendernos el día de hoy. Bueno, fue un placer discutir, que nos hablara sobre los proyectos del viceministerio y un poco un repaso de cómo está el sector. Un tema bastante, que quedó bastante claro, creo yo, don Roland. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el interés en los temas. Son temas de los que podemos hablar mucho tiempo. Bueno, me despido. Soy Emilio Méndez. Un placer haber estado con ustedes en otro programa de Enfoque. Nos escuchamos el otro sábado, 11:30 a.m. Y que tengan buen día. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.